pierden la mar, como el vapor viste la niebla, como la lluvia que con su savia alimenta la tierra, tierra, tierra, como el viento que no viene ni va, como el vibrar en cada cuerpo, como una llama que se enciende y se apaga el sueño y la mañana. Lleno de vacío está, vi la luz llena de sombra y comprendí que se puede transformar, como el fuego que aparece y que un día se desvanecerá para volver a otra llama nacerá. Como una ola que no viene ni va, como el vibrar en cada cuerpo, como una llama que se enciende y se apaga el sueño y la mañana.